semana. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenían que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía, así, así, así cosía que yo la vi. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo la vi. Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que cocinar. Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que tender. Así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía, así, así, así tendía que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así